Muy buenos días, es un gusto saludarles en esta preciosa mañana, en un amanecer bastante ameno en el municipio de Cabricán. Para todos una buena mañana, a los compañeros feliz sábado y que Dios los bendiga. Primeramente agradecer a Dios por la vida que nos da cada uno de nosotros, compañeros, aquí al licenciado, una buena mañana. Compañeros de la licenciatura, les deseo un feliz sábado y que Dios los bendiga y que sus bendiciones sean maravillosas para cada uno de ustedes. Muy buen día para todos, es un gusto poderles saludar en este precioso día, desearles bendiciones a todos y decirles que es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes y que el tiempo que compartamos ojalá que sea el mayor provecho para cada uno. Sonríe, es la música del alma. Compañeros, licenciado, para cada uno de ustedes la mejor de la mañana. Es una bendición poderlos saludar y poder contar con la amistad de cada uno de ustedes. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en cada una de las actividades que realicen. Primeramente agradezco a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí en las instalaciones de la universidad. Hoy Dios nos ha dado un nuevo día y hay que dar gracias a Él por todo. Buenos días, compañeros, al licenciado. Cuando Dios te pide que renuncies a algo es porque desea bendecirte y bendiciones a cada uno de ustedes. Pues bien, compañeros, fue un gusto escuchar la voz que fue grabada.